exactamente a las 17 horas estamos compartiendo César y compañía, estamos compartiendo la radio, estamos a pleno con la campaña política y tengo en línea a alguien que conozco, lo conozco de la época de Casa Peralta, pero que me emociona mucho el solo hecho de acordarme de ese apellido, ¿no? De alguien que yo quise muchísimo y que llegué a tener un trato muy pero muy lindo como era con Gustavo Gualberto, pero estoy con su hermano, con Juanja Gualberto, que ha vuelto al ruedo y está acompañando en la lista al ingeniero José Luis Salomón en estas pasos que se vienen dentro de muy poquitos días. ¿Cómo andas, Juanja? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal César y a toda la audiencia? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo viene la campaña? ¿Qué pasó que te decidiste a encarar desde adentro? Bueno, la verdad es que todavía viene, estamos calentando motores, como se dice, pero bueno, empezándola, y la verdad que la decisión de acompañar a José Luis, creo que es porque era la persona que había hecho los méritos para estar reemplazando al Goro, como se dice. Digo, yo todos estos años, la verdad, he acompañado a Gorosito los 24 años de gestión, no militando en el comité, pero sí militándole en la calle. Y bueno, la última elección fue cuando, la verdad, que lo apoyé al Goro y él tomó la determinación diciendo que iba a ser su último mandato. Y bueno, y yo en los pocos días me encontré con Marco Macaño y estoy hablando de lo que había pasado con las elecciones y sacando conclusiones. Bueno, uno que le dice, bueno, digo, este es el último año, los últimos cuatro del Goro, en la próxima voy a estar con ustedes. Y así fue, y me encontró Marco y dice, me diste la palabra y ¿qué vas a hacer ahora? No, digo, si te la di, los voy a acompañar. Y bueno, la verdad que fue medio así porque era lo que yo pensaba, o sea, había tomado la determinación porque el Goro no iba a seguir, pero a su vez también porque estoy convencido que atrás de Gorosito la persona con más experiencia y más mérito había hecho era José Luis, y creo que no tengo ni una duda que es el candidato. O sea, acá lo que se necesita es cambiar, y de eso se trata, no hablando mal de los demás, pero sí marcando diferencias. Y creo que el Goro en estos 24 años ya ha sufrido un desgaste, y bueno, y la persona que puede empezar a hacer lo que hizo Gorosito en su comienzo es José Luis, porque si hay algo que hay que hacer es ser agradecido, y creo que todos los salavicenses tenemos que estar agradecidos de Gorosito, pero todas las personas tienen una etapa, un ciclo, y yo creo que Gorosito cumplió un ciclo, y por eso el apoyo que da José Luis. Juanja, todo el mundo que te vio en la reunión de la apertura del local coincide en que tenés un empuje y unas ganas, y que se te vio muy emocionado esa noche. Sí, la verdad que, bueno, por mi forma de ser, uno, soy así, soy apasionado en lo que hago, no puedo andar a medias tintas, digo, a veces uno, no sé si convence o no, pero yo hablo con realidades, con verdades y con sentimiento. Entonces capaz que eso es lo que le transmito a la gente, que lo que estoy haciendo es lo que estoy convencido, y no porque traigo algo atrás que yo busco una conveniencia en lo mío personal. Imagínate que voy en quinto lugar, y cuando José Luis me fue a ver e invitarme, yo no pedí lugar, y estoy en el quinto lugar y pongo las mismas ganas que si estaría en el primero, porque acá hay un solo objetivo, que es que llegue José Luis. Los demás vamos a acompañar de donde sea. O sea, acá la persona que tiene que estar bien arriba, porque algunos discuten si en un lugar tenía que haber uno, quién iba más arriba, más abajo, y creo que el que está arriba es el que tiene que estar, que es José Luis. Después todos nosotros acompañamos, desde el primero que es Viviana al último, los concejales o los consejeros. Y se trata de eso, entonces uno transmite eso, que nosotros estamos acá porque los estamos convencidos que José Luis el candidato intendente, el precandidato que mejor ha hecho las cosas atrás de Gorosito. Juanja, o sea, es un pibe que ha militado. Después en el tema de emocionarme, es una cuestión que es lógico por mi hermano, por lo que era, porque me trae recuerdo, me emociona ahora, y es normal, de algo de sentimiento. Entonces, la emoción me la, es recordar a mi hermano las veces que discutimos, ¿no? Yo le decía que se dejara de joder en la política. Y yo le decía, dejate joder, no te lleva a ningún lado, eso, lo único que te gana es amargura, porque a veces uno esperaba que le retribuyera más cosas en gratitud, no en lo económico, estoy diciendo, y a veces él se amargaba y yo discutía, digo, te das cuenta, no hagas más nada, y yo, en el lugar que estoy, digo, es una cosa de loco, digo, yo que era el más crítico de mi hermano para que no siguiera en política, porque la veía desde otro punto de vista, y bueno, yo hoy estoy colaborando en política, digo, una cosa increíble, pero bueno, convencido de lo que estoy haciendo, ¿no? Vos sabés que yo tuve un periodo muy corto, unos pocos años de conocimiento con Gustavo, nos juntábamos ahí en el escritorio de la Avenida Rivadavia, siempre me atendía como si me conociera de toda la vida, siempre, me acuerdo que siempre me decía César, él tenía, yo soy afiliado radical y no podía lograr que me pasaran la afiliación a Saladillo, me decía, quedá tranquilo que yo te la voy a pasar, siempre estaba preocupado por las cosas pequeñas y por las grandes, un tipazo. ¿Qué pensás, qué haría Gustavo en este momento? ¿En qué espacio estaría? No sé, mira, se ha distorsionado tanto la política, la verdad, está tan revolucionada a nivel nacional, a nivel local, o sea, es algo, la verdad, algo increíble. Él discutía con Pancho, discutía con Goro, o sea, yo estas cosas, si bien no he estado, ya te digo, como él, pero he vivido todo, he vivido cuando Pancho enfrentaba a Titán como diputado, o sea, y las peleas con Goro, las peleas con Pancho. Bueno, y él en su momento era más de Pancho, porque más había militado más en el espacio de Pancho, y eran discusiones normales, que en esa época era o Ferro o Gorosito. Después te das cuenta que éramos todos radicales, que había que luchar por un bien común todo, ¿no? Pero no sé qué estaría haciendo, la verdad, te soy sincero, él estaba muy allegado en su momento a Margarita Stolbizer. Le gustaba mucho la forma de pensar, tenía mucha amistad con Margarita, es más, el día del velatorio Margarita vino. O sea, le decía que era una persona muy inteligente, que tenía muchas convicciones, que realmente era con muchos principios. Él aceptaba y compartía muchísimo lo de Margarita. Después de ahí, viste, todo esto cambió tanto. Si yo algo le tengo que reprochar a Goro, ponerle, son esas cosas de, digo, pensá que el Partido Radical hoy nos está presentando un gobernador, está haciendo la Vidal, digo, ¿cuánto mérito hizo Gorosito para ser gobernador? O sea, o vicegobernador, o estar en un ministerio de asesor. La verdad es que Goro ha hecho tanto, pero tanto mérito, porque digo, hace 40 años que hace política Gorosito. Hace 24 que está en el gobierno. Digo, mirá que he hecho cosas para. Y así el radicalismo, como se va desgastando a nivel nacional y provincial y local. Porque la mezquindad que ha habido a nivel provincial o nacional la está haciendo el Goro a nivel local. Entonces eso se paga caro. Porque no dar lugar, no dejar crecer. O sea, eso es lo que realmente es lo que vamos pagando caro día a día. Todos los habitantes del mundo, del país, te quiere decir, del país, vamos a ponerle, porque estamos hablando de este nivel local. Porque esto lo vamos a pagar caro, porque pongamos que Goro nos gane ahora esta interna. Y lo más probable es que José Luis se vaya a la casa, perdió dos veces. Y entre cuatro años, ¿quién es la persona que está formada como está José Luis hoy y no le estamos dando la oportunidad? No, es la verdad, la gente hay que decirle la verdad, no hay nadie que esté formado como está formado hoy para ser intendente José Luis Salomón por todos los lugares que ya ha pasado y que tiene experiencia. Y que ha demostrado lo que pide licencia ahora en Vialidad, cerró el estudio, le va a costar plata a él, hay con los candidatos lo que podamos, se está pidiendo colaboración de afuera, o sea, hay un mérito. Un mérito para que este chico José Luis esté en el lugar que tenga que estar, que a veces cuesta que la gente no reconozca esto. Bueno, espero que lo reconozca, porque todavía no se sabe, ¿no? Lo vamos a pelear y yo creo que hay que convencer y que la gente se tiene que dar cuenta. Que no es nada, o sea, acá no hay nada personal, yo no hablo de las personas. A mí me preguntan, che, coloraditos, Sensi, ¿qué pasa? No, que no es muy conocido. Bueno, esos son los cambios que José Luis está marcando. Si lleva en la lista gente que no es conocida, quiere decir que estamos abriendo un espacio, que está abriendo que participen, que por no ser portador de apellido no es ni menos ni más inteligente que los que portan apellido. O sea, todas esas cosas hay que marcar. O sea, yo no sé si es más inteligente el coloradito Sensi que Perel, o es más inteligente que Armendari, o es más inteligente que Catulo. No tengo ni idea. Es decir, pero no podemos juzgar a las personas por los apellidos o por los lugares que ocupan. Si nunca nos dan una oportunidad, ¿cómo vamos a mostrar si somos más o menos? O sea, uno lo que trata es que esto cambie y se den cuenta que hay que abrirlo. El Goro está armando una lista y fíjate la lista que está armando. Son funcionarios. Armendari, Perel, Catulo, Laura Lacunza. Y yo no tengo nada en lo personal. Yo nunca voy a hablar de las personas de la forma privada. Yo no tengo nada con nadie. Con nadie. Ni estoy acá porque estoy renegado a algo o Gorosito me hizo algo. ¿Querés que te diga una cosa? Yo al Goro le debo favores. Le debo favores. No es que estoy acá porque me enojé, porque él no me dio algo, porque me trató malo, porque... No, no, tengo buena relación y le debo favores. Estoy acá porque me parece que tengo que estar acá porque el próximo candidato o el próximo intendente tiene que ser José Luis Salomón. O sea, no hay que mezclar las cosas. Eso es lo que yo hago, veo que hay que cambiar en la política. La política tiene que cambiar, porque muchos me dicen, y la verdad que está bien lo que decís, pero es difícil que te voten por la política, no es así. ¿Y cómo es la política? ¿Quién la hizo? ¿O le hicieron a alguno para conveniencia propia? O sea, esta es la realidad. ¿Quién la hizo? ¿Cuál es la formación política? Esto es como, no sé, como educar un hijo. No, no lo eduqué así. Bueno, dame el manual. ¿Cómo es el manual para educar un hijo? No lo hay. La política dice, no es así. ¿Y cómo es? ¿Le hicieron así a alguno para permanecer en el lugar, en el poder? ¿Me entendí? O sea, esas son las diferencias que uno marca. Que yo estoy diciendo que en Gorosito no tengo nada, pero la realidad es que cumplí un ciclo. Y que el acostumbramiento de los 24 años esto de poder lleva a que las cosas no se hagan prolijas como se tienen que hacer. Esa es la realidad. Juanja, yo te agradezco que me hayas atendido y te quiero invitar para que la semana próxima nos pongamos de acuerdo y te vengas acá al estudio y podamos conversar más en extenso. Me interesa mucho hablar con Juanja Gualberto y quiero que estés acá en el estudio. ¿Puede ser? Cuando quiera, ni un problema. Bueno, yo te llamo, ya tengo tu teléfono, así que te llamo y gracias por atenderme. Y en vos... No, porque enseguida me enloquezco, me enchufo. Y en vos quiero recordarlo, ¿no? Que sea un...